Bueno, yo me llamo Sol, soy Lazario, tengo 16 y bueno, fuera del colegio hago baile. Bueno, contanos, Sol, ¿por qué elegiste baile? Bueno, baile lo elegí porque tenía que hacer algún tipo de deporte o bueno, movimiento físico, porque desde la pandemia que no hago nada y fue lo que más me gustó para arrancar, en vez de un deporte con pelota y así. El tipo de música que bailo me gusta por los ritmos y bueno, y cómo se baila ese tipo de música. Y bueno, cuando empezaste, ¿vos tenías muchas ganas de ir? ¿Empezaste motivada? ¿Fue más por justamente esta obligación de hacer algo físico? ¿Cómo fue? Sí, o sea, lo que me motivó fue también, puede sonar un poco absurdo, pero hacía muchos bailes de TikTok y en 2020 era lo único que me mantenía tipo motivada o en movimiento. Y después veía que muchas amigas hacían baile y me gustaba. Y sentía que tenía como la capacidad de hacerlo por que me sabía memorizar coreos y así. Y bueno, y arranqué más o menos hace 2 meses. Y estoy contenta con el lugar. Bueno, y contanos un poco, ya que lo trajiste, sobre el lugar, a la academia a la que asistís. Bueno, se llama Dance and Move. Arranqué en abril en una clase con Mika Cosentino. Pero como las alumnas eran bastante más chicas que yo, me cambié a otra clase. Y ahora voy con gente más grande, con Cami Tomás. Nada, es un lindo lugar y hay muchas buenas energías y es grande y es muy, muy lindo. Por último, decinos cuál es tu coreografía favorita por ahora. ¿Qué canción fue la que más te copó por ahí bailar, la que te llamó más? Hice más o menos 5 coreos y las que más me gustó, que me la aprendí bien y la hice con una gran energía, fue Brinca de Kazu y Ángico. Brinca, brinca, brinca, brinca.